otra boca. Tiembla mi cuerpo, mi alma que explota. No sé qué, pero si a ti no te importa. Volverán a lastimarme, pero extraño esos instantes. En tu compañía no es alucinante. No importa el dolor, quiero sentirme como.